Días sin huella. De nuevo, una, ¿cómo decirlo? Furibunda tarde más aquí, o ¿qué sucede? ¿Qué te pica? ¿Qué te duele? Dime, ¿qué te duele? Yo estoy, de verdad, ¿qué te duele? Hoy no esperéis ninguna cháchara de radio ni nada, porque yo estoy indignado, estoy derengado, agotado, y bueno, la de mi madre, así que vengo aquí a desahogar. No te has sentado nada bien en el puente y este último. Bueno, el puente, para tirarse en puente, para hacer puenting desde el puente. El acueducto, me cago. La de mi madre, macho. Bueno, de todas formas, hemos traído un poco de rock and roll navideño para... Sí, de todo, hay un poco aquí. Un poco de Rudolf, de Rudolf. Vamos a empezar con una banda rockabilly sueca. Hay que tener cojones para empezar con esto, pero bueno, es el John Limber Trio, un trío, bueno, como decimos, de revival rock and roll sueco, liderado por el cantante y guitarrista John Limber, que es el que da nombre al grupo. Y bueno, llevan funcionando desde el 2006 y va a sonar un tema que... Bueno, para sorprender, ¿cómo se puede llamar esto? Christmas, a secas, que es del año 2012, su cuarto disco, si no me equivoco, un disco que se titula Rock This Christmas. Me ha gustado bastante esta banda, que además está formada por un contrabajo llamado Martin Estron y John Dunker. En funcionamiento desde el 2006, estos John Limber Trio, y va a sonar Christmas. ¿Tienes algún mensaje así navideño que dar a la audiencia, Javi? Sí, algo se me ocurrirá. Algo se te va a ocurrir, ¿no? Nos vas a comentar cómo va... Sí, cómo... Estas navidades vienen cargadas de sorpresas. Ahí va, Christmas, de John Limber Trio. Sleigh with reindeers, no sack on my back. You gonna see me drive up in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby. The snow is falling on the ground. Well, you be a real good little girl. The Santa Claus is back in town. Your stockings and turn off the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Oh, it's Christmas time, pretty baby. Santa Claus is back in town. We'll be right back. Hang up your stockings and turn off the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Oh, it's Christmas happy, baby. The snow is falling on the ground. Well, you be a real good little girl. The Santa Claus is back in town. Volver con Santa Claus a casa, eso haríamos con la puta lotería. Si del... nos tocase la lotería, la íbamos a armar muy gorda, tío. Porque lo primero que íbamos a hacer era irnos de, a un puto viaje, pero de aquí, irnos de aquí. A Texas. A comernos la polla, yo, lo que fuera. Yo me voy a Texas. A donde quieras. Vamos. A Texas profundo. Y luego comprar una casa, vamos a Tailandia. No, a en Canadá quiero tener un lago para pescar. Bueno. Con tres niñas chinas. Lubinas. Cazar lubinas con dinamita, como digo yo. Ay, Dios. Ay, señor. ¿Qué, versión, esto Poti? Era una versión, me comentas, ¿no? No sé de qué, pero bueno. Sí, es un que me suena, sobre todo lo de Santa is Back. Es una versión de un villancico americano. Ahora te lo busco luego, a ver si lo localizamos. De todas formas, ¿qué tal han sonado estos John Lindbergh? Ah, bien. Bien, ¿no? Muy ZZ Top, ¿no? De momento. Sí, un poco así de rockabilly clásico, pero bueno. Luego, la siguiente vamos a escuchar y al final del programa otras dos. Tienen también un poco de esa influencia del mariconismo este del rock alternativo, un poco. Sí. Pero bueno, son comerciales. La verdad es que a partir de su tercer álbum, que se titula Brand New Philosophy, que sacaron en el 2009, bueno, llegaron a alcanzar el número uno en las listas de ventas suecas. Yo no controlo mucho cómo está por ahí el tema en Escandinavia. Se oye ABBA y esas cosas. Sí, se irá, bueno, quedaron aislados ahí en esa... no merece la pena ni hablar de esa gente. Nada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un título que te puede ir bien a ti, este I'm on Fire, como has llegado aquí lleno de furia, con ese, los viejos tiempos. Con los viejos tiempos, ese amorío que te carcome a ti por esta chiquilla. Su putísima madre, me cago en Ross. Allí luego vamos a hablar de la golfa de Tamara. No, bueno, si quieres, no hay problema aquí. No hay problema. No hay tapujos. Va este I'm on Fire para ponerte en posición aquí de... Si la vieras como un Gulli allí, Qué asco, ¿verdad? La pones, anda. Como un Gulli allí, qué potencia. Va este I'm on Fire del John Lindbergh Trio. Did it go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Can it do to you things that I do? Sometimes it's like summer took a knife, baby, itchy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my soul. And now I wake up with the sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. You versión, ¿no? Otra versión. Poti. ¿Otra versión de quién? ¿De quién? De tu querida. El señor Springsteen, sí. Del señor Springsteen, ¿qué te ha parecido tú como gran...? No está mal, no está mal. Bueno, no estuvo mal. No estuvo mal. Entonces, yo tampoco muy exigente, pero bueno, tiene ¿De qué disco es esto? Este, el mítico Born in the USA. Este Born in the USA que aparece ahí con el pañolín y ese trasero que tenía el bueno de Bruce. Con la gorra. Con esa gorra de mierda. Está viejo ya. Bueno, no, procede, no sé, no, está rabiosa y... Está decrépito ya, pero bueno. No, has dicho que la última que has sacado no... Nada, bueno, no, es que no, ya tiró por unos lares que no... Se podía dedicar a, mira, el último disco de Paul McCartney... El último de Paul McCartney, no, de Paul McCartney, solo sé lo que sale en las revistas del corazón. Pues te lo voy a decir una cosa, está muy bien el último disco de... De Paul. De McCartney. Después del divorcio este que tuvo. Está muy bien, la verdad. Paul también se conserva, joder, sus años. Pero bueno, te quiero decir, en el ámbito de discos y tal, uh-huh. que Neil Young y esta gente se dedica a hacer algún disco interesante, pero es que Bruce, chico, yo... Le dio ahora por la mierda esa y ya está. Bueno, a ver, que el último que sacó este, el que tenía la de Death for My... Death to My Hometown, pero es que puede tener una canción. Hostia, me acuerdo cuando abrimos el programa con esa canción. Es un temazo, ¿eh? Venimos aquí. Veníamos, bueno, ahora ya más relajados por la hora, pero... Bueno, pero por dentro estamos igual a los partidos. Porque... Sí, yo medio muerto, pero bueno. El puente este, madre mía, hijo. Madre, ¿sabes? Fuimos el sábado de para allá, para Quique, y te pispas de Roberto, el sindicalista sí, borracho. Sí, sí. Bueno. ¿Pero qué le pasó? Pues que lo había atropellado un autobús. Llegó para allá. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? No, llegó para allá. Estaban, bueno, allí un espectáculo, pues como siempre, olía, bueno, ya sabes qué aspecto tiene el paisano. Llegó para allá, se puso una barra. ¿Pero con muletas y unas gallolas o algo? No, arrastraba el pie raro. Llego para allá y no, que no sabéis qué pasó ayer. Y, no, ¿qué te pasó, Roberto? Y, mira, que me atropelló un autobús en General Lors. y cojo el paisano y abre la. Bueno, se sube el pantalón y lo tenía todo morado. Morado, tío, gangrena. Tenía toda la herida sobre el brazo y allí estaba con un chato vino allí al pie del cañón. Y le digo yo, no, Roberto, bueno, te pagaré un chatín de esos de 70. 70 céntimos de allí, borracho allí de mierda. Estaba el hombre borracho. Con los dedos allí y los dientes morados. Y ahí tenía gangrena. Y ahí entraron ahí Patri, las de clase y Evelio. Y empezó todo el mundo. Que ayer me atropelló un autobús. ¿Pero quién entró? ¿Quién entró en el pues Kiko? Fueron los reposteros. No, pero entró Evelio, el señor Evelio. Charlie. Bueno, por cierto, Evelio tenía una musculatura. Llevaba un jersey de estos como parecía de como inflado, tío, si se hubiera puesto implantes de naftalina. Me parecía inflado. Bueno, llegó Patri. Bueno, si vieras como fue Patri. Como una puta, ¿no? No. ¿Qué fue? Como una golfa. Unas medias ajadas. ¿Qué dices? Un vestido que yo no... ¿Un vestido? ¿Y qué iba? Como de a la altura de aquí, lo sacaba una tripina como de abuela. Y no, aquello no eran maneras. ¿Y qué más? Y nada, bueno, las otras dos chavalas normales y Charlie pues... ¿Otras dos chavalas nuevas? De mi clase, no, bueno, nuevas. Tienen mocín, ¿no? Sí, tienen mocín, una yo de Guardo y otra de Mieres, sí, tío, Guardo, un pueblo que hay en... La comarca castellana, allí perdido en la estepa de... Pues mira, que les den bien por el culo, anda. Porque que les den bien por el culo. Dale por el culo al negro. Dale por el culo al negro, su puta madre, van ahí a calentar pollas. Yo es que de verdad, hijo. No. Tú te has visto con la bufandina que llevas. O sea, y manga corta. Me pareces de los teleñecos. Un maricón. ¿Qué nos vas a poner, anda? ¿Qué nos vas a poner? Voy a poner un poquitín de... Ya que estamos con el tema este de rockabilly un poco. De rock and roll. Voy a poner esta canción rock de Elvis. En directo en el 68. En el comeback special este que hizo... Es que a mí me parece Elvis que es como de plastilina. Me parece... Se va a derretir. Un icono. Un icono. Es que no distingo a Elvis de un muñeco cera. Está ahí como bajo los focos sudando. Pon esto. A ver. Os va a follar. Vaya, este baby, what you want me to do. To do. Aquí, Elvis con esos cuatro fantoches de mierda que lo acompañaban. Ya está con su puta paranoia de comer golosinas. Puto gordo. Puto gordo. Parece un muñeco de cera inflado, por Dios. Mira, de los Stray Cats voy a poner luego yo algo. Vale, vamos a ir a... Nos vamos de nuevo a Mississippi, con un tipo llamado Charlie Feathers y su Death Searching Female, un rock and roll del 74 para el sello Rolling Rock. Bueno, el tal Charlie Feathers fue uno de los grandes, ¿no?, los grandes maestros de al cambiar ritmo en las canciones. O sea, podía ir de lo suavecito así, que te toca la vena, a lo me cago en Dios. Como... O sea, country rockabilly, este señor. Country rockabilly, pero un tío con cambios a lo salvaje, que influenció a Lux Interior, que fue este gran vocalista de los Cramps. Y bueno, este tipo que nació en el 32, Charlie Feathers, en Mississippi, y se nos fue... En el 98, de un derrame cerebral, que no fue, sabemos si lo pudo provocar esta canción, que es That 13 Female. A ver cómo suena. A cómo suena esto. With a lot on my mind, and I'm a looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, yeah, she's high low. Don't wanna miss the spot. Keep it. Just a little bitty woman, how much you'll never know. Charlie Feathers, The Certain Female, que... Suena muy americano esto, ¿eh? Sí, qué furia, pero no necesitan más que una puta guitarra y mira lo que hacen los cabrones, ¿eh? Pues mira, no está nada mal. No está nada mal, esto es rock and roll y no la mierda esa de la Paz Cueva con ese gordo ahí sirviendo jarras. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡A otra jarra más! No, no, ¡gordo! Sí. Hay un día, tío, y me dice... ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Ven aquí! ¡Qué mola! No, el otro día no estaba él ahí en la batalla. ¡No estaba, ¿no? Estaba la moza, la que está buena. ¡Puta foca! Y Asdru, que pensaba, nuestro buen ejército, nuestro buen puta foca. Sentido militar, y va y cae ahí con unas jarras, tío. Como haya una guerra contra los coreanos al final. Esto... Como vaya una guerra contra los coreanos, esto se va a pique, se va a pique el país. Se va a pique, hijo. Lo que nos espera, ¿qué quieres que te vea ahí con mucha mandanga puesta, mucho mucha que... música indie? Poco... No, os voy a poner un vídeo. O sea, sí, habla de este chaval, habla de... Chaval que tiene 16 años. Bueno, está en esa edad ya de empezar a toquetearse, ¿no? Sí, bueno, ya tiene pelos en los cojones y... Y esas cosas. Pero bueno, que... ¿De dónde es el chaval? Francés, sí, punto. Y canta igual que canta igual que el rey. Que el rey. Yo quedé alucinado. Entonces, de, bueno, de sí. Quebec, tal. Bueno, canadiense, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, canadiense. Pero y bueno, y este es... vive en Francia. Bueno, vive en Francia. Vamos a dejarlo ahí. Y ya que estamos con el tema este de la Navidad de mierda. Sí, no, es que se acerca, la se acerca, joder, ya no, huele. En una semana es Nochebuena. Y en otra más, y porque coinciden, ¿sabes que coinciden los dos martes del programa Nochebuena sí, sí, y Año Nuevo? Este año no coincide en martes. Al final, ¿ya pensaste algo para...? Nada, no. Nada todavía. Yo por lo más posible es que me quede en casa, en Nochebuena, en cerrado Nochebuena, y maltratado en Navidad y en su putísima madre. Bien. Es lo más seguro. Bueno, pues va a sonar este Blue Christmas. Sí, el mítico villancico Blue Christmas. Pero bueno, interpretado por el chavalín este, que di su nombre ahí. David Thibault. Thibault. Por el Thibault Pinot, ¿eh? Thibault Pinot. Bueno, yo creo que es un referente este chaval. Se va a ganar la vida imitando a una persona. Yo... Bueno, hace poco tocó uno en la antigua estación que era imitador, el imitador de, creo que era de la Felguera, de Elvis. Le hizo aquí una entrevista al pistolero zurdo. Y... Bueno, sí, sí. Y bueno, ahí estaba. Pues tendré que escuchar ese programa, porque puede ser interesante. No, y teníamos que haber ido al concierto, de hecho, que era gratuito. ¿Interpretó algo? Como que interpretó algo. Pero vamos a ver, ¿dio un concierto de homenaje a Elvis sí, y tal? Sí, de... sí, el antiguo. Hostia, vamos a haber avisado, cabrón. No, claro, pero bueno, estabas muy ocupado con tus amores. Ah, sí. Sí, señor. Pon ahí a David Thibault. Bueno, vamos allá. Este Blue Christmas. A Quebec. Ahí va. David Thibault de Saint-Raymond-de-Portneuf va nous interpréter donc Blue Christmas, qui est ma chanson de Noël préférée. Je me gâte et je gâte beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aussi ce matin. Je rappelle que David a 16 ans. Voici donc Blue Christmas. Have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Won't be the same dear if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Oh, wow, David, t'es incroyable. Merci. Bravo, on est impressionnés. On est tellement impressionnés. J'en ai les frissons. Bueno, y como siempre, es que esto siempre es tiene que haber una golfa. Bueno, medio, es que tío. Siempre, es sin que dejar al chaval acabar la jodida canción, es tío. El momento de apogeo. Ese es en el momento ahí que tiene el chaval. Pongo otro vídeo de esto. Vete buscándolo. Sí, sí. Pero es que no le deja acabar. No le ¿qué te deja... pareció esta imitación? ¿Una no, no, no, es acojonante, o sea, parece, te lo estoy diciendo, parece un jodido montaje, ¿no? Sí, sí, el tío tiene una voz, el chavalín, 16 años. Vamos, mientras buscas ahí a sí, este, sí. Te vamos a poner un... Bueno, vamos a una voz femenina aquí, pero no nada de gritillos ahí de una presentadorucha y gabacha. Nada por el medio. Nos vamos a Petit Page, a la Petit Page. Que bueno, en realidad se llamaba Clara Ann. Y que fue, bueno, una de las artistas de los 50 que dentro de la música, bueno, la música comercial de su generación fue la más vendida, con casi 100 millones de discos. 100 millones de discos. 100 millones de discos, bueno, se dice pronto, ¿eh? ¿Pero quién es esta señora? Y bueno, pues la señora Petit Page, como decimos, que pues murió, pues mira, murió el 1 de enero del 2013, el año pasado. A sus casi, bueno, del 27, pues 80 y muchos años. Y sacó un tema navideño, ya que seguimos aquí con la mierda de Navidad que nos vas a contar ahí en esa, en ese cuarto chin comiendo carne de magro. Bueno, calla, por Dios, calla. Porque de las sobras que te compran al ninfa. Estoy por comer con la gata, pues, y un poco de pienso o algo. Bueno, o sea que cojas también por la malta una infección como cogió ella. Pues vamos a ir este boogie de Santa Claus de Patti Page, que grabó para el sello Mercury allá por noviembre de 1950, cuando se acercaban las navidades del 50. Eso tenía que ser. Y ahí grabó este tema, un poco comercial, pero a su manera. Ahí va, Patti Page, este boogie de Santa Claus. His feet, but nothing in his sack. He's a boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa comes to town every Christmas day. He lives up in the mountain like a hermit in a cave. Never had a haircut, never took a shave. Boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa will boogie all your blues away. Your tree or candy for your socks. When he starts to boogie, the whole town rocks. Rock, Mr. Santa. Jump for joy on Christmas morn with the boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa will boogie all your blues away. Uy, Santa Claus, ahí que se acerca ya el viejo borracho de Santa Claus, ahí. Engaña niños. Engaña niños, ahí. Y es que yo creo que es una figura maligna. Nuestra ruina. Una ruina ahí, de un gordo ahí. ¡Hala! Yo creo que, mira, Santa Claus es el de la Batcueva, pues, tío. Pues puede ser que sí. Es el gordo de la Batcueva, pues que está ahí repartiendo jarras los fines de semana y luego tiene ahí un cuartuchín ahí con cuatro elfos metidos. Con la pony ahí. Como ahí con la pony y cuatro elfos secuestrados y madre mía, qué espectáculo de tipo. Eso, ¿no? Un poco con los Ronaldos, ¿o qué? Es que estás telérico con el micro, ¿eh? Esta tensión del derecho procesal que te tiene absorbida la neura, tío. Tiene absorbida la neura. ¿Cómo quedasteis este finde, por cierto? Ganamos 3-1. Ganasteis, ¿no? Y luego ya hubo cachopada en casa de Pedro ahí. Cachopada. Puta madre. Cachopo. Cachopo, hijo. No como las patatas de Mari. Que oh, Mari, ¿qué haces? ¿Patatas? Las patatas de unas croquetinas. Y luego al día siguiente un laxante ahí. No, es que esas patatas. Esas patatas, yo no sé qué les he hecho. Eso es fuego. Eso es la salsa esa, ahí es fuego. La salsa. Luego te queda el. Después del culo. Después del culo. El ano y un volcán. Ay, Dios, ay, patatas laxativas. Pues van a sonar los Ronaldos, ¿no? Sí, van a sonar un poco los Ronaldos. Este sí. Bueno, ay, antes de nada, bueno, hay que avisar que esta canción tiene un mensaje muy muy claro y muy directo. Y ahí lo voy a dejar. Escuchad la letra y ahí lo voy a dejar. Para ti va. Seguro que hay ansia y fuego, muchas pagarían por él. El día más claro pronto llegará. Ajustate los pantalones y vamos a bailar y dime sí. Por favor, dime sí. Por favor, dime sí. Por favor. Hasta que digas... Hasta que digas sí, perra. Hasta que digas... Es que eres una golfa, de verdad. Hasta que digas sí. Porque es lo único que... Oh, que de verdad, bueno, es está... hoy estás aventado de... Pero no es verdad. Sé. No es verdad. No tengo la puta, la puta razón. Sí, de los Ronaldos. Hostia. Hasta que queden... Hasta que digas sí, joder. Hasta que te meto hasta el palo y la esa por el culo. Madre mía, ¿cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo se nota que lleva la Navidad, los polvorones, los roscos, los mantecados? Y luego tengo que hablar de Lucía, de esa tipeja. Bueno, a ver qué tienes. Mira, ¿no? Estoy hacía mucho que no salía nuestra amiga Lucía. No, es que por cierto, ¿nos sigue escuchando Lucía? No sé, ni me importa. No, bueno, no, que... para mí era una para mí era la radio oyente que me hacía latir dentro de la cabina. O sea, yo con Lucía... Con Lucía sentía yo otra asco, sensación, ¿verdad? Otra sensación de radio. Le pregunto por curiosidad, por unos apuntes de filosofía. Pero sigue en derecho ella. Sí, sí. Ah, pues bueno. Claro. Y, es que pensé bueno, no que, le pregunté por los no, apuntes. No, pensé que había cambiado a veterinaria. Pero no, okay. No. Le dije nada, que me faltaban unos apuntes y tal, comentando bueno, en general, cómo estaba. Por favor, puedes... Y me dice, no, pues yo tengo una amiga que está estudiando tal, que está en cuarto. Sí. Y digo, bueno, pues entonces, tendrá filosofía, sí. Ya, voy a preguntarle, ya, ¿no? Como quieras, gracias y tal. Y, no, si me oye, a mí se me oye de sobra. Y le pregunta, y me dice, no le da el mismo profesor. Y resulta que... Y resulta que viene al mismo grupo que yo, la chavala. Me entero de que viene al mismo grupo que yo de clase. Pero ella, y yo, ella no tiene... No le da ese. No tiene... Y yo, mira, por favor, tío. No tiene el punch, ella no tiene qué el asco, punch. De verdad, qué puto asco de... Lucía, un beso muy fuerte para ti, estés donde estés, ahí lejos, en tu nube. Vamos a oír algo de Baker Knight. Es un tema titulado Hungry for Love, que publicó para Checker en el 62. Este tipo, bueno, este también cantante y compositor norteamericano, que, bueno, sus temas han sido versionados por un sinfín de estrellas, como Ricky Nelson, McCarthy, Dean Martin, Elvis Presley, Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis... Casi nada lo que tiene este tipo, bueno, las versiones de este tipo que hay detrás. La segunda mitad de los 50, el tipo este, Baker Knight, consiguió lo que eran algunos éxitos aislados en solitario y con su conjunto, la Baker Knight and the Nightmares, y bueno, pronto pasó a lo que era simplemente la composición de temas, su faceta dejó atrás su faceta interpretativa, aconsejado por el gran Eddie Cochran, este tipo Hombre. Que se mató ahí en una autopista, ahí llegando bien lejos. Este Eddie Cochran. Eddie Cochran, una leyenda. Los Summertime Blues, ¿eh? Ese Summertime Blues y muchas otras, y sobre todo la vida, tío. O sea, acá palmarla. Yo creo que eran 21, ¿eh? 21 con su novia y Jen Vincent, otro rockero de pro ahí en un coche, estampados en la autopista. Hoy tienes gases, ¿eh? Pues vamos a ir este Hungry for Love, como estás tú, me parece a mí este... Yo, de verdad, hijo. Hungry for Love. Publicada por Checker, como decíamos, en el 62. Hambriento. A ver cómo suena este Hungry for Hambriento Love. De amor, ¿eh? Sí, porque es que yo... te he acabado ya. Estás todo el día comiendo palometa muerta, tío. Girl, I'm hungry for your love. Baby, can't you see? Take all the blame when I'm hungry for love, your sweet love. Oh, well, I tried to run away, but there ain't no use. And no, cause the chain around my heart'll never turn me loose. I couldn't leave you if I tried. Oh, baby, my hands are tied. I'm hungry for love, your sweet love. Well, Mama done told me, Papa too. They told me to get away from you. But every time our lips combine, you nearly drive me out of my mind. All right, anything you say. Cause you know I've gone too far to ever get away. Oh, I couldn't leave you if I tried. Oh, baby, my hands are tied. Hungry for love, your sweet love. Well, Mama done told me, Papa too. They told me to get away from you. But every time our lips combine, it nearly drives me out of my mind. Anything you say, cause you know I've gone too far to ever get away. I never had a fighting chance. Yeah, I walk around in a trance. I'm hungry for love, your sweet love, baby. Satisfying my appetite, loving the morning, noon, night. Oh, baby. Hambriento de amor. Qué tema este. Me cagué. No me cagué. Ah, vale. Ay, Dios. Vale. Pensé que me había cagado ya por un momento, Pues sonó, ¿eh? No. Pues fue la silla, ¿no? Y ando bien con el intestino. Ando bien con el intestino. Ando con el intestino muy regulado. Y después de oír este hambriento de amor. Me parecía por ahí que buscabas. Que buscabas un temilla de vampiresa, mujer, de una cantante, ¿no? Puede ser. Es así. ¿De quién es? De Etta James. Sí, pero no, este no es para ahora, ¿eh? No, yo tenía para ahora un tema también navideño de otra diva. A ver si te gusta el nombre de ella, Peggy Lee. Sí, me gusta. ¿Te gusta Peggy sí, Lee? Sí, tiene nombre de para azotarla. Para azotarla un poquitín. Tú, cuando te llegan un viernes y dices, me llamo Peggy Lee... Pues eso, me dan ganas de pegarla. Pero a Peggy Lee no, ¿eh? Como los Ronaldos. Sí, a Peggy Lee. A Peggy. Se nos fue un 21 de enero del 2002. No sé por qué hoy todas las cantantes que estamos poniendo han muerto en enero. Después de las Navidades, hijo. Con 82 años. Pues esta Peggy Lee que vamos a ir tiene un tema que se titula Winter Wonderland. Que es del, un álbum recopilatorio titulado Christmas Carousel del 62, editado por Capitol. Y bueno, la buena de Peggy Lee, además de cantante y compositora de jazz, música popular y demás gandalla, pues fue actriz y se labró una carrera en el mundo del espectáculo de casi 6 décadas, empezando a tocar en, pues sí, sí, en Dakota del Norte con la banda de, bueno, con la banda del gran Benny Goodman, este bueno, intérprete de jazz que tuvo mucha fama en sus años. Y como decíamos, llegó a ser una artista bastante polifacética que vamos a, que va a sonar para este ambiente navideño que estamos creando aquí en la cabina. Sí, con, sí, sí, navideño del todo. Estamos, ese arbolito que hay aquí, estas bolitas de Navidad, todo es muy navideño, ¿no? ¿Y tú el martes qué cenas ahí en tu casa? Un reno. Con tu padre. No, me voy a León y voy a cenar un reno asado. Entonces no haces programa de radio, ¿no? Este martes no, pero el 31 sí. Bueno, no pasa nada. Si quieres te dejo las llaves y haces esto aquí un espectáculo ditirámbico. Bueno, no sé, todo puede pasar. Todo puede suceder, no adelantemos. Nos quedamos de momento con Peggy Lee, este Winter Wonderland. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí. Sí, pues si no te iba a azotar. Sleigh bells ring, are you listening in the lane? Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a Santa Clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman till the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman pretend that he's a Santa Clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman till the other kiddies knock him down. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland, walking. And we were talking while we were walking in a winter wonderland. En cuanto las tratas un poco bien, acabóse el asunto. El acabóse, exactamente. El acabóse el asunto. Pero bueno, ¿qué coño vas a hacer? En fin, ¿no? Te noto muy apesadumbrado por tus expectativas esta Navidad en la chabolina ahí. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Tú ves sinceramente ahora en serio, no, recibo tener que estar en esa puta mierda? No, tu panorama me resulta aterrador. Entonces, ¿qué cojones? Es que ¿quieres venirte con una familia postiza, León? Si puedo ir a Santander, puedo ir a con mis tías, con mi tío, sí, hombre, pero no me apetece. No tengo ganas. Has vuelto a caer en mala conciencia, me parece a mí. Puta mierda ahí, panorama de mierda, tío, de familia. Bueno, yo el otro día cuando me dijiste tu padre compra los restos de chacinería y papá. Joder, por Dios. Esa puta mierda de Navidad. Palometa de mierda. Madre ahí muriéndose en esa ciudad de mierda. Santander, grata ciudad. ¿Qué va a sonar? Va a sonar un tema... Vampire Weekend. Vamos a ir con un poco de indie de mierda. Ape-punk, este tema. Ape-punk. Nada, pero está bien este tema, ¿eh? Sí, nada, a mí me gusta, sí. Es cierto. Un poco alternativo, pero ahí va. Bueno, vamos allá. This is it. A-Punk, el título, bueno, de Vampire Weekend, de su álbum de debut, el 2008. Este A-Punk. Nos vamos con otros, bueno, después de esta... Es que a mí estos sonidos tan... Sí, tú estás ahora, yo no sé, chico, estás ahora con el rockabilly esto. No, es que esto me produce ya una sensación como de una sensación de rabia contenida. Es que este es una canción poppy, esto que acabas de poner. Sí, esto no, es una canción poppy. Esto, no, esto describe tu estado. No. Esta canción poppy que la puedo utilizar, yo qué sé. ¿Quién la puede utilizar esto y para qué? Yo qué sé, la puede utilizar Miss Daisy para depilarse las piernas, pero para acá me parece esto una ofensa. Es que yo nada más llegar a casa me voy a hacer una buena paja. Una buena paja, una buena gallola, me parece a mí. Y ahí pues pondré un poco de Charlie Feathers, de auténticos, de esta gente. Un poco de esto. Va a sonar unos chavales, tres chavalinos del medio oeste americano, del 65, que formaron, entre sus ocurrencias estuvo formar una banda de garage y punk. Bueno, lo que aquella se consideraba garage y punk, que bueno, el término apareció años más tarde. Pero bueno, estos chavales muy rudos y muy, muy atrevidos, pues hicieron una bandilla sí. Que llegó a tocar, pues a grabar unas canciones, unos temas en 45 pulgadas que hace unos años el buen sello Norton Records tuvo a bien recuperar, porque durante años estuvieron, pues eran verdaderas joyas que andaban pues por los temas de coleccionismo de garage y tal circulando, y el sello Norton nos los ha hecho, bueno, ver la luz a la gran mayoría. Y el tema, si me lo pones por ahí, sí, es de la banda en cuestión, que se llama Alarm Clocks. Sí. Y es Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ahí va. Chomo. Este Yeah de los Alarm Clocks. Garaje rudo. Chomo. Jamón, estos. Jamón, Ari. Estos Alarm Clocks. Qué brutales, no, ¿eh? No, esto sonó mejor ya. Esto ya era garaje un poco duro, ¿eh? Sí, sí. Mientras buscabas aquí a las Fancy Girls de American Psycho, esta escena que tanto te gusta. A Christy y a Sabrina. A Christy y a Sabrina, ¿te marcó esta escena? Esta escena fílmica. Esta escena está muy bien, hombre, esta escena merece la pena. Esta escena te gusta. Sí. Sí, y, sí, la, sí. Y la canción también, ¿de quién es? De el señor Phil Collins. El señor Phil Collins. Separado de Genesis. De Genesis, este Subsidia. Cuando tocaba la batería ahí, cuando como tocaba. Un mendrugo. Bueno, ¿quieres poner la escena? Nos situamos en American Psycho, y ha sonado la primera temporada de Día Sin Huella esta escena, de esta película. Este ya sonó aquí en esta... Ya sonó en esta cabina, sí, sí, señor. Bueno, normal. Normal, y varias veces, yo creo. Esto es normal era, que tenga... Era raro que no sonase. Esto es normal que tenga que sonar. Pon la escena ahí. Я считаю, что Фил Коллинз лучше всего реализует свой талант в составе группы, а не как сольный артист. И я подчеркиваю это слово «артист». А это «Сусудио». Классная песня. Моя самая любимая. Empanada. Subsidia, está doblada nada menos que la escena en ruso, ¿eh? Aunque parecía un idioma eslavo. Checo, su putísima madre. Bueno, ahora ya sabes cómo es culo en eslavo. De Popko, ¿no? Popko. Sabrina, Popko. qué escena, qué película, ¿eh? Esta. Madre mía, tenía yo por ahí preparado ahora algo de... Sí, no, pero no me has dejado poner mis temas. Sí, así sí, no, pero pon lo que quieras, pero yo te dije que iba a estar aquí una hora. Bueno, oye, pues... Ya llevamos una o dos. Pues tendrás que esperar un poquitín más, porque tengo todavía aquí dos temas, van a dos sonar temas, encadenados. No, no, y otros tantos más, no te preocupes. Ah, sí, otra polla que te voy a meter en la boca. Otra polla, está rabiosa como un circo, sí. Este Baker Knight, que habíamos hablado antes de él, y este es Bring My Cadillac Back. Publicado para Decca en el 57. Ahí va. I woke up this morning about a quarter to six. I found myself in a terrible fix. My baby was gone and my Cadillac too. Now, won't you tell me what I'm gonna do? Well, I'm looking high and I'm looking low. Where in the world did that woman go? I gotta find my baby and bring her back home. She ran off with my Cadillac. She said she loved me, said she always would. But she left me for a cat named Robin Hood. He had a dark green suit with a feather in his hat. He wasn't nothing but a real cool cat. Well, I'm looking high and I'm looking low. Where in the world did that woman go? I gotta find my baby and bring her back home. She ran off with my Cadillac. Misery. I really need her and I want her back. But if I had my choice, I'd take the Cadillac. Well, I'm looking high and I'm looking low. Where in the world did that woman go? I gotta find my baby and bring her back home. She ran off with my Cadillac. Oh, bring my Cadillac back. Oh, baby, bring my Cadillac back. Oh baby. Esto sonaba mejor ya, ¿eh? Bring my Cadillac back. Y esto te va a sonar todavía mejor, pues nos vamos a un clásico, Chuck Berry. ¡Hombre! Un temazo de Navidad que es el Run Rudolph Run. Rudolph. Publicado por Chess Records en el 58 y que no compuso Chuck Berry, sino que lo compuso Johnny Marks y tu gas Marvin Brody. Editado por Saint Nicholas Music en el 58, aunque no lo publicaron ellos. Bueno, la canción es un blues de 12 compases que se parece bastante a ese Johnny B. Goode. Y otro tema de Berry que es Litty Queenie. A ver cómo suena esto. Pues, ¿cómo va a sonar el Run, Rudolph, Run? Esto va a sonar... Vas a coger ese reno y vas a ponerlo a fustigar. A cuatro patas al puto reno de mierda. Chuck Berry, Run. Se queda el ano como... Run, Rudolph, Run. Tenía razón que el año pasado tocó ahí la lotería en ese puestín de Jovellanos con esa limaña que tiene allí. Paisana ahí, tío. La paisana que tiene bajos por todo Viedo y no suelta prenda. Qué asco, ¿verdad? Eso yo no, esa manera, no suelta yo... prenda al pobre, a los hijos. Cada uno que haga lo que les haga los cojones, pero a mí no, eso me no parece suelta prenda de nada de qué pasta, asco. Tío. Y anda con unos. Bueno, ella estaba borrachina. No quiero describirla. ¿El qué? ¿El día de qué? El día que, claro, como, ¿no? Claro, como no estar acostumbrado a descorchar unas botellinas de champán que debían de tener ahí en la despensa desde hace años, porque lo máximo que debe dar de beber será Don Chimón. Qué asco. Teniendo ahí el dinero. De carraos de dinero. Y debió dar 20 céntimos al pobre de la esquina ahí. Para, calla, no sigas por pues esa. Pues ahí tocó la lotería el año pasado. Mental. Sí, señor. Primer premio en Oviedo en la calle Jovellanos. Que seguimos con David Thibault, este imitador de. Sí, a ver a qué suena esto. A ver a qué suena esto. A ver si es un sonido de calidad en directo, ¿va? Y si no, pues lo cambiamos, hijo. Si no, lo tiramos. Blue moon. Blue moon. Blue moon. Keeps shining bright. Blue moon, keep on shining bright. Some more, baby, baby, baby, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shining, the one that's gone and left me blue. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shining, the one that's gone and left me blue. I wanna hit it. Was on one moonlight night, stars shine bright, the waves run high, and love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. I say, shining, was it gold? Hey, let me blue. Take it on. Keep on shining, shining. What is gonna let me blue? I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. I said, shining. What's gonna let me blue? One more time. Aquí teníamos este Blue Moon of Kentucky. Muy, muy parecido, ¿eh? Muy parecido, muy similar de este niño, bueno, este chaval, un prodigio de voz, ¿eh? Este chaval debería sacar un LP. Un solo. LP ya. De verdad, condiciones, que se nos va el señor Javier, ¿eh? Sí, voy a seguir. Me dejarás que te deje, bueno, antes de que marches, una canción sí, claro, de despedida. Sí, voy a preparar los cascos. Pues esta canción que va a sonar para dejarme solo en este estudio, en este estudio. Vamos a dejarlo ahí. Lo sabéis todos los que estuvisteis ahí. Ya no hay mucho más que decir. Un tema de Round Robin, de bastante tenebroso, que a ti te gustó mucho el vídeo. Round Robin. De ese negro ahí con la papada esa bailando. Hostia, qué bueno este. Que es un gran, pero es un temazo, ¿eh? Este que es el de las vocecinas. Sí, el I'm the Wolfman que publicaron en el 65 para el sello Domain. El hombre lobo. Que es sí, el hombre lobo de Round Robin, que una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Y si podéis, buscad por favor el vídeo en YouTube. Sí, sí, este merece Round Robin, I'm the Wolfman, que merece la pena si ver. Tenéis esto. Que buscar algo del programa de hoy, tenéis que buscar esto. Y a David Pino, como lo llamo yo. Eso es. Ahí va, Round Robin, I'm the Wolfman. Despídete de la audiencia, Javi. Hasta la próxima. Yeah. just ride around the holler neath the moon above. Tonight I'm coming after your sweet love. I'm the wolf man. I'm the wolf man, baby. And if you see me on the prowl, watch it when you hear me growl. I'm the Wolfman, de este Ron Robin, ahora que me han dejado solo para este final de programa, para esta última etapa, nos está abandonando este hombre del inframundo, este ser furibundo, hey, misógino, como dirían algunos, el señor Javier, que va a pasar unas navidades de infarto, creo yo, en ese pesebre que tiene por casa. Bueno, pues seguimos. Acaba de sonar, como decíamos, este I'm the Wolfman, este lobo estepario de Round Robin. Un vídeo que merece la pena ver en internet. Y vamos a seguir con otro tema bastante potente. Un blues de 12 compases, al igual que ese Run Rudolph Run de Chuck Berry. Solo que nos vamos al Backdoor Santa de Clarence Carter. Una canción también bastante mítica del panorama rock and roll navideño. Que, como decíamos, fue escrita por Marcus Daniel e interpretada por Clarence Carter, también compositor del tema. Se incluyó en un recopilatorio del 68 titulado Soul Christmas. Y, como decíamos, es un blues de 12 compases en el que la letra en su día fue considerada, pues, bueno, bastante impúdica para estar relacionada con lo que era el tema de las fiestas navideñas. Ya sabemos que bueno, la sociedad norteamericana tiene esas pequeñas cosas por ahí. Ahí va este Backdoor Santa, Vuelve Santa ahí, de Clarence Carter del 68. A ver cómo suena esto. They call me Backdoor Santa. I make my runs about the break of day. They call me Backdoor Santa. I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys are out to play. Look at him. I ain't like old Saint Nick. He don't come but once a year. Oh, oh, oh, oh. Once a year. But look here, I come running with my presents every time you call me dear. Look here, I keep some change in my pocket, chase the children at home. I give them a few pennies so that we can be alone. I leave the back door open so if anybody smells a mouse, and with no sign I'll be in trouble. If ain't no chimney in the house, they call me Backdoor Santa. I make my runs about the break of day. Look ahead. I make all the little girls happy while the boys are out to play. That's what they call me, Backdoor Santa. That's what they call me. They call me Backdoor Santa. That's what all the girls call me. I'm Santa está de nuevo en la ciudad, aquí entre nosotros, en la burguesona Oviedo. Santa está repartiendo galletones y collejas por ahí. Este Santa, a ver cómo viene este año el bueno de Santa, a ver en qué condiciones llega para algunos, porque madre mía, está siendo un año duro, en fin. Pues nos movemos otro poco y nos vamos con Jack Scott, la verdad es que estos tipos tienen nombres auténticos donde los haya, este Jack Scott y su The Way I Walk. Bueno, el bueno de Jack está considerado, no es norteamericano, es canadiense y está considerado como el cantante de rock and roll canadiense por excelencia de todos los tiempos, que se dice pronto. Y bueno, surgió, a pesar de ser canadiense, surgió de la escena musical de Detroit, Michigan, siendo uno de los primeros músicos blanquecinos. Ahí no le daba el sol al bueno de Jack Scott, que salía de Detroit, ahí de esa escena que, bueno, históricamente está dominada por la música negra, ese blues de Detroit, que es tan típico de allí. Y su voz pues llegó a estar comparada con la de Elvis y el bueno de Roy Orbison, otro grande al que tenemos mucho cariño aquí desde Días Sin Huella. Pues esto es Jack Scott, The Way I Walk, para entrar en la recta final de este Día Sin Huella con un poco de tono navideño. Ahí va. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Come closer, if you just a little more. That's about right. Now talk to me. Got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Tenemos por ahí algún sonido que se colaba, como no se cuelan aquí los sonidos, porque nos pedían un tema con contundencia para reavivar un poco este final de programa, esta etapa final, y va a sonar pues un tema de Darrell Rhodes que se titula Lulu. El bueno de Darrell Rhodes pues era un cantante de allí de Estados Unidos que tenía, bueno, pues tenía su fama así como salvaje y tal. Y un buen día le pidieron una cara B para un single y tuvo la brillante idea de componer este tema en prácticamente pues una media hora. O sea, compuso el tema en media hora y lo grabó en acetato, que luego sería, bueno, durante muchos años una pieza de culto, pero la verdad es que es un tema salvaje, este Lulu de Darrell Rhodes, así que va a sonar sin más explicaciones Lulu. Si quiere sonar, que esa es otra cosa. Lulu knows what guys to date. Lulu knows what step to take. Lulu knows whose heart to break. Lulu's taking this town. Lulu knows how to do the bop. Puts ice cream in a soda pop. Smokes cigarettes from a flip top box. Lulu's taking this town. Well, she won't push if your car won't run. She'll find a man who's driving one. Lulu's clothes are the latest style. She's got that try to kiss me smile. She knows she got your heart on trial. Lulu's taking this town. She hasn't seen. She knows who's the party queen. Lulu's taking this town. Lulu won't be second choice. Lulu's this town's biggest noise. Some know Lulu wrote the book. When others learn it, then they're all shook. No one stops with just one look. Lulu's taking this town. Está Lulu de Darrell Rhodes, un tema que me pedían para hacer caricias estas navidades, un tema salvaje, un tema potente para ir cerrando este Día sin Huella. Y nos vamos ahora pues con dos temas de corte instrumental, no vamos a olvidar que nos gusta también un poco lo instrumental por aquí. Y van a ser de los Champs, una de estas bandas que, bueno, de las llamadas One Hit Bands, de estas bandas de un solo éxito que tuvieron bastante fama en su momento por un tema que seguro que conocéis todos, un llamado Tequila. Un tema que, bueno, que se grabó para el sello Challenge en el 58, y esta banda, como decimos, de Champs, liderada por Chuck Rio, que también, bueno, lograrían alguna pequeña repercusión con otras versiones de temas instrumentales como Limbo Rock y La Cucaracha. Pero bueno, van a sonar dos cosas encadenadas, dos temillas instrumentales, como decimos, el primero muy mítico, este Tequila, que seguro que conocéis todos, así también relacionado aquí con la fiesta navideña, porque nos gusta darle bastante al drinking por aquí, por estas tierras del norte. Y este es, pues como no, Tequila de los Champs, y a continuación 20,000 Leagues, los dos del sello Challenge, el primero del 58 y el segundo del 59. Ahí van estos dos cartuchos. Thank you. Pues así sonaban estos dos temas instrumentales encadenados, este último, este 20,000 Leagues de los Champs, esta banda famosa por lo que escuchábamos, por ese tequila, por ese mezcal, esa bebida mexicana que nos hace tener esas alucinaciones los fines de semana. En fin, a algunos que nos llegan postales navideñas desde centros de estos de... Desde el centro espiral, qué cosas estas, ¿eh? Desde centros de beodos. No puede ser esto, no puede ser. En fin, nos vamos ahora con los Stray Cats, una banda que no necesita presentación para el panorama rock and roll. Y con un tema titulado Rockabilly World, que sacaron para su álbum del 89, Blast Off. Bueno, pues aquí va este Rockabilly World, para poner un poco de energía a este final. Va. Stray Cats con este clásico Rockabilly World, y nos vamos a tierras alemanas para escuchar a, bueno, una curiosa banda, es de swing sobre todo, se llama la Ray Collins Hot Club, y bueno, la he descubierto hace poco y me gusta bastante la mezcla esta que tienen de blues y swing bailable de los 40 y los 50 para cambiar un poco de registro. Van ya por su tercer disco titulado Tahoe Bao Pohui. Uy, madre mía, ¿cómo oye esto? Bueno, desde el 2000 llevan en activo. Y vamos a escuchar uno de sus temas que se titula The Hot Club is Coming to Town. El Hot Club está llegando a tu ciudad, así que ándate con ojo. got to say. Forget all your worries, all these sad, sad stories, 'cause here is something to wash all your troubles in. The bells in the church just start ringing, and even widows are wearing a smile, and all the girls in the streets will start singing, and all the hunkers get dressed up in style. When the day turns to night, and the night turns to day, all the worries of town will really all wash away. And then you hear that the thunder sound, you know the hot crowd is coming to town. There's a holy satchel, and they've got an out for action, so all your daughters beware. There's a drummer boy playing exclusively for your joy, so make sure you be there. And when the whole celebration got started, even the lame, they are jumping for joy. And all the damn now, all the broken hearted, you see them laughing and howling, oh boy. And when the day turns to night, and the night turns to day, and the lights in the town are shining out, and you hear that the thunder is sound, it's coming to town. Ya sabéis, la Ray Collins Hot Club está llegando a la ciudad. Esta banda, como decíamos, alemana, que fusiona este blues y este swing de los 40 o los 50. Buen tema este de Hot Club, Is Coming to Town. Y nos ya entramos en los últimos tres temillas del programa. Van a ser de tres personajes por ahí. El primero es Brian Schaeffer, este vocalista de los Stray Cats, con bastante afición desde que la banda se separó, los Stray Cats, a grabar con su orquesta lo que son álbums de Navidad. Y vamos a escuchar un tema que se titula este Jingle Bell Rock, de su álbum Dig That Crazy Christmas del 2005, y bueno, para seguir con la tónica esta que teníamos hoy de temas navideños para coger energías, porque van a ser duros estas próximas dos semanas. Ay, Dios, tengo el cuello hecho mierda. Jingle bell, swing. So giddy up, jingle horse, kick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Y seguimos, pues como habíamos empezado el programa con este trío sueco de rockabilly, este John Lindberg Trio, que en 2011 había sacado otro álbum titulado Made for Rock and Roll, y vamos a escuchar este tema que se titula Runaway Train. Este tren, arranca, tren, arranca. Ahí va. Made my mind up, I'm leaving this town. Got my suitcase packed and I'm heading on down. My heartbeat's all bumping like a runaway train. I tell my friends, now is the time. Got to follow my dream, my heart's desire. My soul tells a song, running on this runaway train. Like a runaway train, like a runaway train. Like a runaway train, never coming back again. I'm leaving this town for good. Whoa, whoa, yeah. Whoa, whoa, yeah. And my heart beats on, bumping like a runaway train. Since I was a child, my picture's been gone. Thinking ahead, never looking back. Rock and roll is all my life is about. Hey there, mister, won't you step aside? Me and my family surely knock you down. Cause our heart beats on, running in these crazy days. Like a runaway train, like a runaway train. Like a runaway train, never coming back again. I'm leaving this town for good. Like a runaway train, never coming back again. I'm leaving this town for good. Like a runaway train, like a runaway train, like a runaway train, never coming back again. I'm leaving this town for good. Whoa, whoa, yeah. Whoa, whoa, yeah. When my heart rock and roll, el de este trío sueco. Y vamos ahora con ya la penúltima, sí señores, la penúltima canción de este Día sin Huella, de este frío Día sin Huella, porque hostia, a partir de las 8 aquí en el estudio se empieza a notar un cierto cierzo que viene no sé de qué cordillera, pero joder, hay que tener huevos para aguantar aquí. Bueno, va a sonar un tema de una señorita llamada Etta James. Un buen mensaje casi para ir despidiendo este programa, que es I just want to make love to you. Solo quiero hacerte el amor, decía la buena de Etta James. Así que ahí va este tema. Si no nos acosa la publicidad, evidentemente. Ahí va este I just want to make love to you. Un clásico. I want you to no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love. Como diría en argot el bueno y retirado Matías Prats, solo quiero follarte, decía esta Etta James, con otras palabras. Qué clásico, qué buen clásico y qué vozarrón, Etta James, Etta James. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya por hoy con nuestro querido trío sueco, estos escandinavos que no se enteran de la misa a la media. Vamos a hacer de todas formas un recordatorio para aquellos que estéis a la antena o bueno, o tengáis la osadía de dejar esta mierdecilla en podcast, que es que este sábado tenemos un campeonato solidario de futbito, un 30 aniversario, por el 30 aniversario de la radio, en la Hería, pues es un campeonato de fútbol, sala, o como lo queráis llamar, el sábado 21, este próximo sábado a las 10 de la mañana. Para pasar un poco de frío, pues quien quiera apuntarse ahí, un equipín de 5 personas, y para recaudar un poco de ropa y comida para aquellos que lo necesitan, como el contertulio aquí que abandonó antes la tertulia, que es un verdadero muerto de hambre, también un muerto de hambre en el sentido moral, pero eso ya es otro asunto. Pues ahí está ese campeonato solidario de Radio Cuca por su 30 aniversario, organizado este próximo sábado a las 10. Y pues como decíamos, nos despedimos con este John Limber Trio, que también ahora creo que se llama JLT, lo han convertido en una especie de nombre así abreviado al estilo banda hip hopera barata. Y bueno, pues nos vamos con un tema de su álbum navideño, el cuarto álbum de los 5 que han sacado, este Rock This Christmas, en el 2012, hace un añín, y bueno, el título del tema es Make My Wish Come True, haz que mis deseos se cumplan. Es una buena forma, una buena petición para iniciar esta etapa navideña que se abre dentro ya de pocos días. Aquí ya sufrimos el frío y dentro de pocos días tendremos que sufrir más cosas. A la familia, a, bueno, esas compras navideñas, esas comidas, esas fartucadas, esas borracheras, esa... Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el próximo Día Sin Huella, que si no me falla la memoria es día 31, quizás el último programa del año de días de incluso de Radio Cuca, que suena aquí en la cabina. Quién sabe qué puede pasar aquí en Día Sin Huella. Pues bueno, nos despedimos por hoy con este Make My Wish Come True. Haz que mis deseos se cumplan realidad, nena. Venga, ahí va.